dale chapa, ven a bailar. Esta cumbia que ya va a empezar es la cumbia de mi rancho que ya se escucha. Vamos a bailar, muchachos, vamos todos a gozar. Es la cumbia de mi rancho que ya se escucha. Vamos a bailar, muchachos, vamos todos a gozar. Un paso adelante, un paso hacia atrás. Muévete, negra, si sabes bailar. Un paso adelante, un paso hacia atrás. Muévete, negra, si sabes bailar. Paso adelante, un paso hacia atrás. Muévete, negra, si sabes bailar. Un paso adelante, un paso hacia atrás.